mucha gente de lo peor. Hoy en día, ¿y qué? ¿Y qué? Se han dado cuenta, ¿y qué? ¿Y qué? Que lo que piensan, la pura neta, es un error. Somos chavos sonideros que gustan de lo mejor. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando vamos a los bailes nos critican de lo peor. ¿Y qué? ¿Y qué? Somos chavos. Somos chavos, somos barrio, con las nenas puro amor. Y como lo gozas. Somos chavos. Muchos barrios, ¿y qué? ¿Y qué? Considerados por mucha gente de lo peor. Hoy en día, ¿y qué? ¿Y qué? Se han dado cuenta, ¿y qué? ¿Y qué? Que lo que piensan, la pura neta, es un error. Somos chavos sonideros que gustan de lo mejor. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando vamos a los bailes nos critican de lo peor. ¿Y qué? Somos chavos, somos barrio, con las nenas puro amor. Somos chavos, somos barrio, con las nenas puro amor.